El fluido y el bálsamo como medios de curación. Id a vuestros hermanos, como Jesús en el segundo tiempo, llevando antes que mi palabra el bálsamo. ¿Y cuál es el bálsamo? ¿Acaso el agua de los manantiales bendecida y transformada en medicina para los enfermos? No, ese bálsamo de que os hablo está en vuestro corazón. Ahí lo he depositado como esencia preciosa, y sólo el amor puede abrirlo para que brote como un torrente cuando queráis derramarlo sobre algún enfermo. No serán vuestras manos las que unjan al enfermo, sino vuestro espíritu y corazón inundado de amor, de caridad y de consuelo, el que lo haga cuando en él se encuentren los sentimientos elevados del amor. Ahí donde vosotros dirijáis vuestro pensamiento, se obrará el prodigio. Fluido llamáis a esa fuerza con lo que los seres de luz sanan vuestras dolencias físicas o morales. Y en verdad, en ese fluido está el bálsamo. Es el mismo con el que Jesús dio vista al ciego, movimiento al paralítico. Habla al mudo. Con él curó al leproso y resucitó al muerto. Entregad ese bálsamo, que no está en vuestras manos, porque él se desborda en miradas de compasión, de consuelo, de comprensión. Pasa a través de los buenos pensamientos y se convierte en sanos consejos y en palabras de luz. Ese bálsamo resuelve las grandes pruebas, enciende la luz, calma la pena, funde las cadenas que oprimen. El hombre desahuciado por la ciencia volverá a la salud y a la vida al contacto de ese bálsamo. Debéis de visitar y ungir a los enfermos en mi nombre, que en vuestra fe hallaréis la potestad para curar y vuestra caridad será el mejor bálsamo. Nadie dude de si tendrá don para hacerlo o no. Grabad bien en vuestro corazón que no será con actos exteriores e impresionantes con los que curaréis a vuestros hermanos. Debe ser con la esencia espiritual de mi doctrina. Podéis impresionar a aquellos que vienen con su fardo de sufrimientos en busca de consuelo, y que en su anhelo de encontrar alivio a su dolor, ni siquiera repararán en la forma con que reciban el bálsamo. Pero pensad que ellos abrirán sus ojos y comprenderán que no les fue entregado en toda su pureza el bálsamo que de mí recibieron los labriegos. En verdad os digo que la siembra hecha en esa forma dará muchos frutos vanos. Cuando seáis llamados para curar al enfermo, practicad la caridad y cuidad de que vuestras obras sean espirituales, elevadas y libre de todo materialismo. No infrinjáis las leyes humanas. Sanad a los enfermos con la palabra, con la oración y con el fluido. Los científicos no podrán burlarse de vosotros. La justicia humana no os sancionará, y las religiones tendrán que concederos que poseéis potestad espiritual. Dejad de preocuparos tan solo de vosotros y comenzad a pensar en vuestros semejantes. Quiero que descubráis el supremo deleite que se alcanza aliviando el dolor ajeno. Con vuestra paz, la salud espiritual y el bálsamo, formaréis en vosotros un solo ser, de tal manera que con vuestra palabra, con vuestro pensamiento y vuestra mirada, transmitiréis salud, paz y fortaleza. Y en muchos casos, vuestra sola presencia emanará estas virtudes. Pero no creáis que os bastará con saber que yo os he concedido estos dones. Además, debéis comprender que necesitáis el poder para manifestarlos, y es indispensable conquistarlo con la fe en mí, con la caridad hacia vuestros semejantes, con la limpidez de vuestros sentimientos y el desinterés. Quien no obre bajo estos principios, aunque esté donado por mí, nada bueno entregará, porque esos dones sólo florecen y se prodigan a través de sentimientos nobles, puros y elevados. Velad por los que creyendo vivir han muerto a la fe y a la esperanza, los que ahora sois fuertes y los que estáis sanos. Velad por los enfermos, orad por los que no oran y fortaleced a los que atraviesen por grandes pruebas. Elevad vuestro espíritu y pensad en los enfermos del mundo, a los que podéis contar por millones, y sobre todos ellos derramad el bálsamo de vuestra oración. El labriego que haga su labor en la práctica de una caridad verdadera, bien entendida, que además de llevar el alivio a los males del cuerpo, encienda la luz de la fe en Dios e imparta conocimientos espirituales. Aquel que, olvidado de sí mismo, consagre algunos instantes al servicio de sus semejantes, ese hará sentir mi presencia a través de sus obras, y por consiguiente su parcela será fértil y su cosecha buena y abundante. Dad, siempre tenéis algo que dar. No imitéis a los ricos avaros, no arrojéis a los enfermos, a los menesterosos, juzgándolos imprudentes. No despreciéis a los hambrientos. Si sabéis penetrar en su corazón, descubriréis su dolor y sentiréis piedad de ellos. Aprended todo esto, y en vuestro camino seréis reconocidos como mis discípulos. Habrá quienes, al contemplar vuestro don curativo, quieran comprar vuestro secreto, unos con buena fe, otros con fines de lucro. Mas a ellos diréis que el secreto para sanar el dolor del hermano es la caridad, y ese don todos lo poseen. A vosotros os digo que no os olvidéis de ese don divino, ya que por medio de él haréis luz en los espíritus, llevaréis consuelo a los que sufren y convertiréis a muchos al salvarlos de sus aflicciones. Yo os hablaré de espíritu a espíritu y os guiaré en el camino. Pero quiero que antes que lleguéis a la humanidad como maestros, lleguéis como doctores. Buscad antes la herida, la llaga o enfermedad y curar sus dolores, los cuales están en el Espíritu. En cuanto a los poseídos y a los confundidos en su mente humana, también podéis curarlos, porque tenéis esa facultad, y debéis ponerla al servicio de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esta potestad ante los incrédulos. Los poseídos se libertarán de sus obsesiones, de sus perseguidores y opresores, ante la palabra, la oración y la potestad de mis nuevos discípulos. Debéis aprender a ungir al enfermo y a resucitar al que ha muerto a la vida de la gracia. Pero si hay quienes aún dentro de este camino buscan riquezas, galas y honores, es que no saben con cuánto dolor se purifican esas manchas. El que solo busca lo que pertenece al mundo no es conmigo. Los bienes de la tierra los obtenéis con vuestro trabajo material, mas los bienes del Espíritu solo los alcanzáis con la preparación y el cumplimiento espiritual. Ciertamente hay muchos que, a pesar de que no están preparados espiritualmente, van dejando huella de prodigios a su paso. Pero no son ellos los que van entregando. Soy yo, que tengo caridad de los necesitados, de los enfermos, de los pobres de espíritu y de los hombres de buena fe. ¿Por qué entonces aquellos labriegos se atribuyen a sí mismos mis prodigios? Este es el tiempo en que la luz divina brillará en plenitud en mis seguidores, los cuales manifestarán los dones del Espíritu, demostrando que no necesitan de los bienes terrenales ni de las ciencias materiales para hacer la caridad y obrar prodigios. Sanarán a los enfermos desahuciados y levantarán de su lecho a los muertos a la vida de la gracia. Su oración tendrá la potestad de combatir las epidemias y las malas influencias. Os convierto en labriegos y os doy mi semilla de amor para que la sembréis en los enfermos, en los tristes, en los delincuentes, y si alguno se siente indigno de recibirla, hacedlo llegar a mí, que yo sabré dignificarlo para que no se sienta menospreciado. Apartad de vuestro corazón el horror que pudierais sentir por los que sufren enfermedades que vosotros llamáis asquerosas, y rechazad la repulsión que pudieseis experimentar al encontraros frente al homicida o al que ha enloquecido en los vicios. Tendedles vuestra mano, dedicadles las frases más sentidas. Orad por ellos. Solo yo sé lo que se esconde en cada una de esas existencias. Solo yo conozco las causas de su caída. Cuando las grandes epidemias se desaten y los hombres de ciencia, por su falta de amor y caridad, no logren curar a los que sufren, surgirán los verdaderos labriegos, llevando con amor su misión de curar y consolar a sus hermanos. Y el mundo espiritual, uniéndose a ellos, impartirá sus beneficios entre la humanidad agobiada por el dolor.